Hey yo, para todos los traficantes del mundo. Caminan por la calle con los gramos en el bolso. Esto no es un cuento, es un negocio silencioso. Vendiendo adictos en esquinas y avenidas. Estos para druidas son personas temidas. Buscan prosperar abusando de una adicción. Pensar en mejorar y dinero como solución. Policías son testigos y hacen una incautación. Crítica social y buscan una restauración. Pero no se puede restaurar, los camellos no lo hacen a mal. Si el alcohol es legal, porque las drogas no van a ser lo normal. Esto de hipocresía, beneficios económicos para la burguesía. Hay camellos que necesitan vender para sobrevivir. Otros lo hacen por avaricia y para presumir. Pero no es malo vivir de esto, porque se vende al por mayor y es un alto presupuesto. Traficante, buscando cada cliente. Tranquilo, sé paciente, la mercancía llegará. Espera tu turno, no se evaporará. Traficante, buscando cada cliente. Tranquilo, sé paciente, la mercancía llegará. Espera tu turno, no se evaporará. No digo que esté a favor de este negocio, pero tampoco estoy en contra, yo me meto por ocio. Y por adicción suelen ser fríos, algunos guardan pistolas por si acaso, tío. Cargamentos pasan la aduana en lanchas, campando a sus anchas. Guardia civil vigilando carreteras, coches trucados para pasar coca por la frontera. Además, quien es traficante suele ser listo, ha visto más que tú porque sigue su instinto. Todo es distinto cuando ya eres un gran capo, a lo Tony Montana la mierda ya la destapo. En ese caso no llevas nada encima, tienes matones a sueldo que te protegen y no cobran precisamente una propina. Traficante, buscando cada cliente, tranquilo, sé paciente, la mercancía llegará, espera tu turno, no se evaporará. Traficante, buscando cada cliente, tranquilo, sé paciente, la mercancía llegará, espera tu turno, no se evaporará.